Bienvenidas, bienvenidos inconscientes de las ondas. Estás en Psicosis Radiofónica en la 107.5 de la FM en Irola Irratia, las ondas piratas de Bilbo, del barrio de Irala. Coelho a los mandos e Itzi al micrófono. Podéis escuchar este y otros programas desde la web de la Irola Irratia. Programas sobre contrapsicología, antipsiquiatría en el blog de Psicosis Radiofónica. Y bueno, nuestro mail psicosisradiofónica@gmail.com está abierto a todas vosotras para hacer aportaciones, críticas, idas de ollas varias y todo lo que queráis aportar es más que bienvenido. Y bueno, hoy para hacer más consciente lo inconsciente y vaciar con ello el inconsciente, os vamos a hablar de un grande de la psicología, de Jung, de Carl Gustav Jung. Así que nada, en el programa de hoy hablaremos un poco de su vida y de sus teorías del inconsciente colectivo, de los arquetipos, de las imágenes arquetípicas, de la sincronicidad y de mucho más. Esperamos que disfruten. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Zúrich. Entre otras muchas cosas, se dedicó a la psicología y a la psiquiatría. Fue una figura clave en la etapa inicial de psicoanálisis, fue defensor de las teorías freudianas y posteriormente fundó la Escuela de Psicología Analítica, también denominada psicología profunda. Lo que le diferencia de otras psicólogas y psicólogos es que, bueno, incorporó en su metodología nociones procedentes de otros campos, ¿no? Como la antropología, la alquimia, los sueños, el arte, la mitología, la religión e incluso la filosofía. Jung incorpora también un concepto que para mí y para muchas otras compañeras del mundo de la psicología es clave, ¿no? Que es que el acompañamiento psicológico no son matemáticas, no puede ser algo rígido y deben atender a las necesidades de la persona. Tú tienes que ser ahí una esponjita y adaptarte. Y luego, por otro lado, también introduce un término muy interesante que es que no es el psicólogo o la psicóloga la que tiene el poder de la curación, ¿no? O el psiquiatra, sino que es la propia persona la que tiene el poder de sanarse a sí misma. Y eso crea un antes y un después, yo creo, porque pasas de ser un sujeto, una persona pasiva a una persona activa dentro de tu proceso personal. Y bueno, a mí pues eso me parece ahí clave. En palabras de Carl Gustav Jung, en su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, dice lo siguiente: la psicoterapia y los análisis son tan distintos como los mismos individuos. Yo trato a cada paciente lo más individualmente posible, pues la solución del problema es siempre personal. Una verdad psicológica es solamente válida cuando se puede cambiar. Una solución que para mí no sea válida puede ser válida para otra persona. Naturalmente, un médico debe conocer los denominados métodos, pero debe evitar el anquilosarse en lo rutinario. Las premisas teóricas solo deben aplicarse con mucho cuidado. Hoy quizás son válidas, mañana pueden serlo otras. En mis análisis no juegan ningún papel. Intencionadamente no soy sistémico. Frente al individuo no hay para mí más que la comprensión individual. Para cada paciente se requiere un lenguaje distinto. En el contexto académico de aquella época, Freud era considerado una persona no grata. Pero a pesar de poner en riesgo su futuro académico, Jung decidió apoyar las teorías freudianas públicamente. Así es como en 1906 comenzó un intercambio de correspondencia entre ambos autores, hasta la fecha de su separación en 1913. Freud y Jung se hicieron amigos íntimos, compartían sus teorías, iban juntos a conferencias y, bueno, incluso viajaban a Estados Unidos, se psicoanalizaban mutuamente, compartían sus sueños. Y Jung, bueno, antes de publicar libros y así, pues se los hacía leer a Freud para que le comentara a ver qué opinaba. Pero bueno, con el tiempo las teorías de Jung, que en un principio eran bastante cercanas a las teorías freudianas, se fueron alejando, ¿no? Poco a poco, porque no estaba de acuerdo con muchas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, no apoyaba que la represión fuera la causa de todos los problemas de salud mental. Mantenía que las imágenes del inconsciente también podían tener un significado espiritual. Y empecé a pensar que la energía psíquica no era exclusivamente sexual, que no se debía solo al líbido, ¿no? Que le gustaba tanto a Freud. Para Freud todo venía ahí de una, pues eso, de una represión sexual o de un inconsciente. De hecho, Sigmund Freud escribió una carta a Jung en 1910 en el que le decía lo siguiente: mi querido Jung, prométeme que nunca desechará la teoría sexual. Es lo más importante de todo. Vea usted, debemos hacer de ello un dogma, un bastión inexpugnable contra la negra avalancha del ocultismo. Ichi, una cosita. Aparte, igual en esa época había bastantes retractores, ¿no?, del psicoanálisis en contra de Freud y Jung y sus acólitos o seguidores. Sí, claro. Freud introduce algo que tiene que ver con el sexo. En esa época, en el 1900, el sexo era algo de lo que no se hablaba, ¿no? Las teorías de Freud, dentro de todas las críticas que le podemos hacer, que son muchas y más, fue un tío rompedor para la época. Sí, aparte igual, si rompía también de esa teoría que defendía capa y espada y que era la base, ¿no?, de igual de su teoría del psicoanálisis, igual era también, podía ser un reducto, ¿no?, para que sus, digamos, gente que estaba negativa o estaba en contra de la teoría del psicoanálisis le atacara, ¿no?, y fuera por un lado, aunque ya esa teoría tan sexual ya también era síntoma de confrontación hacia él. No sé si te estoy entendiendo bien. ¿Quieres decir como que Freud se aferró a que todo se debía a la libido y a la represión sexual y eso que le ayudó a romper con un montón de estereotipos previos también ayudó a mucha gente que aprendió de él a romper con él? No a romper con él, sino que al final, si él desechaba esa teoría, la gente que había estado en contra de él igual tenía razón. Entonces aferraba tanto a esa teoría, sí, aparte de que miedo, podía creer fervientemente en ella, ¿no? Sí, sí. Por eso decía lo de que le achacaba a Jung lo de ir hacia el ocultismo o hacia teorías distintas a su camino, ¿no? Vale, perdona, sí, ya sé por dónde va. Sí, del rollo de me aferro a una idea y entonces ya, si eso es mi base de todo, si salgo de eso es dar la razón a aquellos que dijeron que no, ¿no? Un poco, que es como una sensación por parte de Freud como de fracaso o de no asumir que hay cambios, ¿no?, en tu teoría. Tú piensas ahora una cosa y dentro de una hora, de un año, de X, puedes pensar otra y es completamente válido. En ese sentido, Freud era bastante cuadriculado e intentó hacer un dogma, ¿no? Él mismo lo dice, usa la palabra dogma en la carta que le escribe a Jung. O sea que él quería ser un dios. Eso es, y mucha gente igual de la época, incluso hoy en día, ¿no? Este siglo XXI, pues se refiere al psicoanálisis como técnica freudiana. O si no, en ese sentido, igual también que mucha gente sobre las teorías de Jung se consideran junguistas o el junguismo. Junguianos. Sí, se dice así. Sí, bueno, dentro del psicoanálisis es como que Freud dio el primer paso, pero hay muchos y muchas después de Freud. Y bueno, yo creo que dan claves interesantes, ¿no? Ya simplemente el hecho de que tú eres quien eres debido a un pasado y que tu infancia marca y que la relación afectiva de cara a tu padre y a tu madre te marca, y que creo que es muy potente y muy importante, ¿no? Yo no me considero para nada psicoanalítica ni partidaria de las teorías freudianas, pero sí que creo que en los sueños puedes encontrar un contenido muy importante para entenderte a ti misma y que en tu pasado está tu presente. Sí, por supuesto. Ahí está, los sueños a veces en ese inconsciente, es un mundo onírico, puedes encontrar muchas respuestas a nosotras mismas y a nuestro mundo tangible, a nuestra realidad o supuesta realidad cultural o social. Sí, en ese sentido además Jung hizo también un trabajo muy interesante del que, bueno, luego os vamos a hablar, ¿no? Porque al igual que Freud le da mucha importancia al mundo onírico. En el año 1913 se produjo la ruptura definitiva entre estos dos personajes, Freud y Jung. Y bueno, Jung básicamente sintió que no le trataba como un colega, ¿no? Sino que le estaba analizando o le estaba tratando como un ser superior desde arriba. Seguramente, bueno, antes de empezar el programa, Colo me decía, ¿no? Pero todo se debía a que Jung empezaba a escribir cosas que iban en contra de las teorías de Freud. Fijo, seguramente, ¿no? Freud se sentiría ofendido y a partir de ahí, pues bueno, empezó a tratarle como por encima de, no, tú eres mi discípulo. ¿Coel, alguna aportación al respecto? Para mí eran compañeros, ni Freud era maestro ni Jung era discípulo de él. O sea, Jung tenía sus propias teorías, que luego es verdad que se nutrió mucho el psicoanálisis o el movimiento freudiano, pero de ahí tomó sus propias alas, ¿no? Y se empoderó y usó su imaginación y su psique, su alma y su inconsciente y consciente, su mente, para explorar más allá, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que Freud le tratara como un discípulo con esa, no sé, actitud, ¿no?, altiva, fue lo que a Jung le dijo, venga, basta. Freud, ante ese encuentro verbal que tuvieron ambos, le escribió lo siguiente. No sé si poner una voz grave, una voz aguda, no sé cómo hablaba Freud, pero su alegato de que trató a mis seguidores como pacientes es evidentemente falso. Es una convención entre los analistas que ninguno de nosotros debe sentirse avergonzado de su propia neurosis. Pero usted, Jung, que mientras se comporta anormalmente sigue gritando que es normal, da sustento a la sospecha de que le falta asumir su enfermedad. En consecuencia, propongo que abandonemos nuestras relaciones personales enteramente. Y a partir de ahí, pues bueno, tanto Freud como Jung se sintieron bastante afectados con esta ruptura. De hecho, Jung sufrió un colapso nervioso por el que al parecer tuvo que dejar su puesto en la Universidad de Zúrich. Y a partir de este año se inició en Jung una segunda etapa vital y profesional. Y más que profesional, incluso yo diría que personal, ¿no? Fue como, hasta ahora sigo un poco las teorías psicoanalíticas, pero a partir de ahora me atrevo a yo pensar, escribir e hipotetizar sobre la psicología y sobre el ser humano. Hacia otoño de 1913, Jung comenzó a tener alucinaciones y sueños premonitorios, ¿no? Como fantasías que luego él veía que con el tiempo se hacía en realidad. De hecho, hay teóricos o historiadores que dicen que él predijo la Primera Guerra Mundial. No sabemos si hasta qué punto será cierto o no. Hombre, por lo que yo tengo entendido, he podido leer sobre él, al final él lo explica, ¿no? En algunos documentales que podemos ver por internet, por la red de redes. O sea, él al final tiene esos sueños, o lo predice, gracias a canalizar a mucha gente alemana que tiene esos miedos o que siente un miedo parecido a una guerra o a un cambio social grande, ¿no? Así que bueno, igual de ese inconsciente colectivo, ¿no? Que Jung hablaba en sus teorías, igual inconscientemente sueña con ello gracias a esas, digamos, sesiones, ¿no? Con personas que van a su consulta. Sí, Jung recopilaba sueños de diferentes países, de diferentes culturas, y probablemente gracias a esa recopilación de sueños y de trabajarlo psicoterapéuticamente, tuvo ese sueño que le decía, ¿no? Eso, que iba a haber una guerra, que estaba claro. Este hombre viajó a un montón de lugares, eso, hizo una recopilación de sueños abismal. De hecho, de todos los autores dentro del mundo de la psicología, creo que es el que más sueños recopilados y analizados tiene, al menos por escrito, que seguramente que hay alguno que tiene más experiencia, pero como no está escrito, no queda. Y bueno, y le dio mucha importancia al tema de las leyendas, los mitos, la tradición oral, sí, tan olvidada a veces, ¿no? Sí, sí, y sí. Y perdida. Y aparte de esto, aportó algo muy importante también que no hemos comentado antes, que hasta el momento no había aportado ningún otro psicólogo o psicóloga, que fue introducir el aspecto espiritual. Para él, el espíritu era una parte más. Aparte del cuerpo, de la mente y de la emoción, estaba el espíritu. Y bueno, y tras haber vivido alguna experiencia un poco extracorpórea, alucinaciones, intuiciones, formuló algunas teorías como puede ser el inconsciente colectivo, los arquetipos, la sincronicidad, de la que enseguida os vamos a hablar. Carl Jung falleció el 6 de junio de 1961 en un castillo que había edificado él, también en Suiza, y bueno, os dejamos con su historia en tres dimensiones. Y bueno, y también me gustaría hacer un pequeño apunte, que en este programa, sin intentar ensalzar al hombre, a la figura del hombre, en este caso sí, porque digamos que tenía ese sexo, a esta persona, Jung, sí es verdad que es curiosa sus teorías y que, en mi opinión, breves pinceladas de antipsiquiatría pueden tener. No digo que sea un fundador o una de las fundadoras, pero sí es verdad que se desmarca bastante otras corrientes, bastantes más cerradas de mente. Así que bueno, os ponemos un corte en los que queremos reflejar un poco la evolución, como ha explicado Ichi, esta introducción de la vida y penurias de Jung. Así que este corte esperemos que lo disfrutéis. Ahí va un regalito de Psicosis Radiofónica. Psicoanálisis. Es más lógico. Y suena mejor. Time. No creo que se dé cuenta de lo fuerte y profunda que es la oposición a nuestro trabajo. Está toda la institución médica, claro, bramando para enviar a Freud a un acto de fe. Pero eso no es nada comparado con lo que ocurre cuando nuestras ideas empiezan a ser difundidas de forma desvirtuada entre el gran público. Las negaciones, la histeria, la rabia incoherente. Pero ¿no podría eso causarlo su insistencia en la interpretación exclusivamente sexual del material clínico? Lo único que hago yo es señalar lo que la experiencia me indica que debe ser la verdad. Y le aseguro que dentro de 100 años nuestro trabajo seguirá siendo rechazado. Colón no tenía ni idea de qué país había descubierto. Al igual que él, yo voy a oscuras. Solo sé que he pisado la costa y que el país existe. Yo le veo más como Galileo y sus detractores que le condenaron mientras se negaban a mirar por su telescopio. En cualquier caso, yo solo he abierto una puerta. Corresponde a los jóvenes como usted cruzar el umbral. Estoy seguro de que aún tiene muchas más puertas que abrirlas. Simplemente seguirle. Sus seguidores en Viena son todos profundamente vulgares. Un grupo de bohemios y degenerados que solo recogen las migajas de su mesa. Pues tal vez haya alcanzado la fase en que le importa más la obediencia que la originalidad. Intenté abordar su obsesión por la sexualidad, su insistencia en interpretar todo síntoma en términos sexuales, pero es del todo inflexible. En mi caso, claro, habría tenido razón. Sí, como también la tendría en muchos casos, puede que incluso en la mayoría de los casos. Pero tiene que haber más de una entrada al universo. Puedo estar de acuerdo. ¿Por qué debemos trazar una línea arbitraria y descartar campos enteros de investigación? Precisamente porque el mundo está lleno de enemigos que buscan el modo de desacreditarnos. Y en cuanto vean que abandonamos la tierra firme de la teoría sexual para sumirnos en el barro negro de la superstición, se abalanzarán. Creo que el mero hecho de plantear esos temas es un suicidio profesional. Sabía que eso iba a pasar. ¿Qué? Sentía que algo así iba a pasar. Tenía como un ardor en el estómago. ¿De qué está hablando? Es por el calor. La madera de la biblioteca ha crujido, eso es todo. Es lo que se conoce como un fenómeno de exteriorización catalítico. ¿Un qué? Un fenómeno de exteriorización catalítico. No sea ridículo. Mi diafragma se ha puesto al rojo vivo. Sé que es tarde. Y otra cosa. Volverá a ocurrir. ¿El qué? Dentro de poco volverá a ocurrir. Mi querido amigo, esa es exactamente la clase de cosas a las que me refería. Debes prometer. ¿Lo ve? Solo es... No puede hablar en serio. Hay tantos misterios. Tantos caminos que recorrer. Nunca seremos suficientemente cautos. No podemos desviarnos por esas zonas especulativas. La telepatía, bibliotecas que cantan, hadas al fondo del jardín. No podemos. Ya vamos a empezar un poco con la teoría junguiana. Coelho, si ves que teorizo mucho y hablo muy abstractamente, ¿qué me puede pasar? Pues me dices, ¡ey! ¡Habla en palabra! ¡Habla en castellano! Y tú me lo dices, ¿vale? Que a veces es eso, hablas ahí en tu código, con tu persona, con tu máscara y no te das cuenta. Iba a aprovechar para ir al baño esta media horita que nos quedaba, pero bueno, tendré que quedarme aquí en la mesa. Pasa nada. Tú aguanta que luego da placer. Y como es pecado, según algunas corrientes teológicas, pues bueno. Bueno, y Freud también hablaba un poco de esto, ¿no? De la etapa anal. Y la etapa... Que la relacionaba con lo sexual. Sí, la etapa genital, que sería la tuya, la micción y esas cosas. Esas cositas, sí, que tengo yo y otra gente. Bueno, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Del inconsciente colectivo, de los arquetipos, las imágenes arquetípicas, la sincronicidad. Jung divide la psique, no dice la psicología ni la mente, habla de la psique siempre. Pues la divide en tres partes. Por un lado estaría el yo, luego el inconsciente personal y el tercero sería el inconsciente colectivo. El yo sería la mente consciente, de lo que tú, o sea, tú eres consciente, sabes qué está pasando dentro de ti. Luego estaría el inconsciente personal, que incluye cosas que igual no están presentes en tu conciencia, que aún no eres consciente de ello, pero en cualquier momento pueden estarlo, están ahí como en la recámara, por así decirlo. Y el tercer concepto, que es bueno, su aportación, por así decirlo, es el inconsciente colectivo, que sería nuestra herencia psíquica y es lo que vincula a la persona con la humanidad. Sería como el reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todas nacemos y compartimos, pero no somos conscientes de ello. Y bueno, su contenido, eso sería... sería todo lo sentido, lo imaginado por la especie y organizado de alguna forma como en arquetipos. Sería como el ADN de la humanidad. Es bastante complejo de entender. Es como un concepto básico que establece que existe un lenguaje común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo, constituido por símbolos primitivos que expresan un contenido de la psique que está más allá de la razón. Y son comunes a, bueno, a toda la humanidad, pero cada persona sí que lo manifestaría de una forma diferente dependiendo de sus experiencias y de sus vivencias. Sobre todo se centra mucho igual en la filosofía hinduista, ¿no? Y budista, con los mandalas o formas geométricas cuadradas, ¿no? ¿Ese sí. sentido? Sí, de hecho, Jung viajó mucho a muchos países y entre ellos a muchos países orientales y de ahí sacó un poco el tema del inconsciente colectivo. Y dentro del inconsciente colectivo, Jung decía que, por ejemplo, el amor a primera vista, los déjà vus, los paralelos en sueños, las fantasías, las mitologías, ¿no? Porque hay leyendas que son iguales o bastante parecidas en diferentes épocas, en diferentes países, pues bueno, en eso se basa bastante, ¿no? El inconsciente colectivo. Luego pasa a hablar de los arquetipos, que serían como los contenidos de este inconsciente colectivo. El arquetipo carecería de forma en sí misma, pero actúa como un principio organizador en las cosas que vemos y que hacemos. Se manifiesta a través de fantasías y se revelarían a través de imágenes simbólicas. No tendrían un origen conocido y bueno, y se producirían pues eso, en tiempos diferentes, en lugares diferentes. Es bastante complejo de entender. Sería como arquetipo, sería la idea de Dios, pero la imagen arquetípica, por ejemplo, de Dios podría ser el ojo. O sea, es que así hablado me cuesta mucho poderlo transmitir, pero bueno, lo vamos a intentar. No se parte del pensamiento consciente, sino... Por favor, entregan una pizarra para Ichi, para que vaya haciendo los dibujos. Y de una forma inconsciente iremos pasando las imágenes a vuestras mentes perturbadas. Sí, es que yo soy muy, muy corporal, entonces como que me falta el lenguaje, este no verbal, que también es muy importante, de hecho es más importante a veces que el verbal. Pero bueno, dentro de los arquetipos pues eso sería la idea de Dios y sería algo como que está súper metido en nosotras y que no tiene una lógica o un patrón de actuación psicológico concreto. Sería algo como instintivo, ¿no? Como puede ser el miedo en la oscuridad o el instinto a la supervivencia. Pero bueno, que Jung sí que dice que puede ser modificado a través de la experiencia, que no para todas las personas es igual ni que se mantiene en el tiempo. Sería algo transmitido de forma como si estuviera en el ADN, ¿no? A través de la herencia. Luego, aparte de los arquetipos, él habla de las imágenes arquetípicas, que sería algo diferente. Reconoció que lo que llega a nuestra conciencia son siempre imágenes arquetípicas, o sea, las manifestaciones concretas y particulares que están influenciadas por factores socioculturales e individuales. Los arquetípicos, en cambio, carecerían como de forma, ¿no? No se podía. Es como las imágenes arquetípicas son el dibujo o la imagen, el símbolo que te viene del arquetipo. Por ejemplo, arquetipo puede ser Dios, pero la imagen que te viene de Dios, la imagen arquetípica es la cruz o el ojo o diferentes símbolos, ¿no? Eso sería un poco. Y que son comunes en muchas culturas diferentes igual, sin estar relacionadas o incluso separadas por kilómetros. Sí. Y no influenciadas de ningún tipo. Totalmente. Los arquetipos son comunes y luego, por otro lado, las imágenes arquetípicas sí que pueden ser comunes en algunas ocasiones o al menos ciertos matices de aquellas imágenes arquetípicas sí que son comunes. Pero, por ejemplo, la idea de Dios o de un ser que está por encima, entre comillas, de la humanidad está en muchas culturas. Y la imagen arquetípica que se hace de ese dios es diferente, pero por ejemplo el tema del ojo está presente en muchas culturas, el tema de los ángulos rectos que puede ser una cruz o puede ser una estrella o la numerología sí que es común en diferentes culturas, ¿no? A eso se refería Freud. Y ahora Jung. Uy, perdón. Ups, ha sido un lapsus. ¿Qué diría Freud si me psicoanalizara este lapsus lingüe? Alguna guarraría. Ahora me gustaría citar palabras de Jung sobre las imágenes arquetípicas. Centrarnos en los arquetipos permite subrayar la importancia que tienen nuestras imágenes para convertirnos en quienes somos. Nuestras vidas son configuradas por nuestros pensamientos y actos, y aún más poderosamente por nuestras fantasías y sueños, y los complejos de carga afectiva con los que respondemos a las personas y acontecimientos con los que diariamente tropezamos. No soy lo que he pensado, como proponía Descartes, ni lo que he hecho, como pretenden los existencialistas, sino también como Gastón Bachelard ha mostrado tan poderosamente, lo que he imaginado y recordado. Y bueno, tras este tema que quiero explicar por qué lo hemos puesto, no es que sea muy contrario al grupo, sobre todo a alguno de sus temas que me ha podido hacer mover el culo en algún que otro antroqui o sitio parecido. La verdad es que es un tema de Police, de su álbum bastante conocido y bastante multiventas, Synchronicity, y viene un poco porque este álbum lo pusieron con el concepto de Jung, a referirse a la conciencia significativa de naturaleza acausal, la cual, igual si nos da tiempo navegando por las teorías de la psique de Jung, comentaremos igual al final. Pero bueno, hay tantas cosas que comentar, que masticar y poco tiempo. Esa losa, ese tiempo que nos persigue. Así que Ichi, continuamos, ¿no? Sí, continuamos con el tema de los arquetipos. Y bueno, para Jung los arquetipos principales son fuerzas psíquicas que exigen ser tomadas en serio porque si se descuidan pueden causar desórdenes en la persona y no aceptar estos arquetipos y no trabajar sobre ellos son los que causarían los problemas de salud mental. Él distingue entre la persona, la sombra, el anima animus y el self, el sí mismo, ¿no? El yo. Vamos a empezar con la persona. Pues la persona sería la máscara o cara externa, como Jung la denomina, detrás de la cual una persona vive de acuerdo con lo que la sociedad espera de ella. Sería como, ¿no?, el rol a veces, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando trabajo con grupos. Venga, vamos a jugar a definirnos. ¿Quién soy? La gente dice el nombre, dice su trabajo, ¿no? O sea, al final es como que tu trabajo hace tu persona. Es como una etiqueta que te pones a ti misma y al final acabas siendo tan parte de tu identidad que te confundes, ¿no? Y es eso un poco. La palabra, obviamente, esta persona está relacionada con el término personalidad y proviene del latín, que significa máscara. Por tanto, la persona sería como la máscara que nos ponemos antes de salir al mundo exterior y la máscara que usamos para relacionarnos con las otras personas. Y bueno, el problema de las máscaras es que nos confundamos y pensemos que la máscara somos nosotras. La sombra es el otro lado del inconsciente personal. No es cuando dices, ¡buah, la sombra! Eso suena chungo, ¿no? No, la sombra no es algo malo. Simplemente es algo inconsciente, algo que nos negamos de nosotras mismas. La sombra, la mayoría de las veces, es algo odiado y rechazado. Es como el aspecto más difícil a trabajar en psicoterapia y probablemente es la clave de toda terapia psicológica, el que la persona que acompañas pues acepte su sombra y que acepte que es buena porque dentro de sí misma está el concepto de ser mala y etcétera, etcétera. Jung trabajaba mucho a través de los sueños. Entonces, para él, la sombra en los sueños se representaba a través de, por ejemplo, una serpiente, un dragón, monstruos cuando sueñas con demonios y sobre todo cuando es un ser que te da miedo y que guarda la entrada a una cueva o a una piscina o a un lago. El lago o el agua simbolizaría un poco el inconsciente colectivo. Jung tuvo un sueño a través del cual creó esta teoría, su teoría de la sombra, que nos gustaría compartir con todas vosotras. Tuve un sueño que me asustó y me animó a la vez. Era de noche y me encontraba en un lugar desconocido. Avanzaba con dificultad contra un fuerte viento. Una densa bruma lo cubría todo. En mis manos, en forma de copa, tenía una débil luz que amenazaba con extinguirse a cada momento. Mi vida dependía de esta débil luz que yo protegía preciosamente. De pronto, tuve la impresión de que algo avanzaba detrás de mí. Miré hacia atrás y percibí la forma gigantesca de un ser que me seguía. Pero al mismo tiempo fui consciente de que, a pesar de mi terror, debía proteger mi luz y a través de las tinieblas y a través del tiempo y del viento seguí andando. Al despertarme, me di cuenta de que la forma monstruosa era mi propia sombra, formada por la pequeña llama que tenía encendida en medio de una tormenta. Sabía también que esta frágil luz era mi conciencia, la única luz que poseía, enfrentada al poder de las tinieblas, era una luz, mi única luz. Come on and roll me, baby, like you roll the wagon wheel.

No tiene ni noción de cómo juega un niño y encuentra mil maneras de ponerme en ridículo. Se nota que es cobarde por cómo se me pega. Pero yo, igual que ella, me pego a mi niñera. Un día muy temprano, antes de verse el sol, salí al jardín. Brillaba rocío en cada flor. Pero mi sombra vaga, dormida y haragana, no se vino conmigo y se quedó en la cama. Mi sombra de Sado, de Robert Louis Stevenson. Ahí queda ese poema, ahí queda ese regalo. Baichi, ¿querías compartir algo? Qué voz más atractiva, ¿no? Sí, no sé, lo encontré así por internet. Dije, me gusta esta voz sexy. Sí, sí, ya te veo como Peter Pan persiguiéndote a ti mismo y a tu sombra para que hablara, ¿no? Y poniéndola ahí el rollo, venga, sí, aislamiento. O hablas, o ducha de agua, o te hago la bolsa. En realidad me le iba a coser, pero como soy tan vago a veces, es parte de mi sombra particular, cogí una grapadora y me la grapé a los pies. No, te pusiste imperdibles, que son más perdibles que los perdibles imperdibles. Bueno, según se mire, yo lo suelo perder todos. Cosas mías. Y de la vida. Se la vi. Así que bueno, continuamos, ¿no? Con Jungle. Welcome to the Jungle. Recopilamos. Estábamos hablando de las imágenes arquetípicas y habíamos hablado de la persona y de la sombra. Ahora nos gustaría hablaros también del ánima, animus. Jung pensaba que todos y todas somos bisexuales por naturaleza. El ánima es el aspecto femenino presente en el inconsciente colectivo de los hombres y el animus sería el aspecto masculino presente en el inconsciente colectivo de las mujeres. En los sueños, el ánima se representaría como una mujer espontánea, intuitiva, como una bruja o como la madre tierra. Y el animus, que sería la representación masculina en el inconsciente femenino, se representaría como un sabio mayor o con figuras de guerra. Eso, con símbolos relacionados con el inconsciente masculino. Y luego, pasando al otro concepto, al del self, el sí mismo, el yo, sería el arquetipo central del inconsciente colectivo y el principio organizador de la personalidad y el más importante, sería el ego, por así decirlo. El yo une lo consciente con lo inconsciente y promueve una conciencia de interpretación de toda la vida. Sería un poco, pues eso, el caballo de Platón, ¿no? Que lleva el ello y el yo. Sería como el super yo. O sea, rebobinemos. Sería el yo que lleva el ello y el superyo. No era un trabalenguas, ¿vale? Lo he intentado, perdonen ustedes. Es complicado. Para mí, lo que entiendo del yo de Jung, por ejemplo, sería, si dentro de un todo, o sea, sería el todo, el yo no sería un ego, entendiendo ego como algo de egoísta o centrarte en ti mismo, sino como una nada en sí mismo, lo vamos a poner en plan hinduista, o sea, una totalidad. Y en la nada de la oscuridad no buscas la luz porque no te hace falta. Y ahí está tu sombra dentro de la oscuridad. Aunque no la veas, no tengas un foco de luz, una luz del sol que te ilumine, ¿no? Para mí ese yo, esa totalidad, ese inconsciente consciente, que ya perdería, si nos ponemos filosóficos, a tener un inconsciente consciente, perdemos ese inconsciente. Entonces ya, ¿qué es? Un yo en sí mismo, una totalidad, una oscuridad, una nada, un todo. Atrápalo. Cósete la sombra, grápatela, cógelo al vuelo. Era una... Pues eso... era un trabalenguas más complejo del que acaba de soltar, ¿no? Esta es mi libre interpretación de lo que podía ser el yo. Sería el centro, ejemplo, de un, como le gustaba a Jung, un mandala, por ejemplo. Ahí estaría el yo, que sería tu ego, que sería tu totalidad. Sería como... tu aceptación de ti misma, del todo. Para Jung lo bueno era... y lo malo. Para mí, ¿eh? Es lo que yo entiendo del yo. Para Jung era como la parte espiritual, aquello que está presente, que muchas teorías orientales, ¿no?, que hablan de los cuatro elementos, del fuego, tierra, aire, agua, uh-huh. Hay un quinto elemento, que sería esa esencia que va contigo y que esa esencia sabia que sabe todo antes de que suceda. Ahí está. Y hablando de cosas que suceden y acontecimientos, vamos a pasar al cuarto concepto que aporta Jung a la psicología y a la humanidad, que es la sincronicidad. La sincronicidad es una coincidencia significativa de un suceso, de sucesos interiores y exteriores que no están relacionados casualmente, pero que tienen un significado para la persona que los observa. O sea, puede que sea por causalidad, pero tienen un impacto tal en la persona que ya pueden acabar siendo sincronicidad. Los sucesos sincrónicos acompañan casi invariablemente a las fases cruciales del proceso de individuación, ¿no? Como Jung mantenía que en momentos muy claves de tu vida, si estás abierto al mundo, a aquello que te rodea, la vida, por así decirlo, o tu espíritu va a ser capaz de encontrar las verdades o el camino, señales en el mundo externo. En ese sentido, queríamos compartir con vosotras un suceso que hemos encontrado, que vivió el actor Anthony Hopkins, que nos ha parecido bastante curioso. Cuando este fuera contratado para actuar en la película La mujer de Petrovka, no consigue encontrar en ninguna librería londinense la novela de George Pfeiffer en la que se basaba el guión. Y bueno, frustrado, aburrido, se fue a coger el metro para regresar a su casa y cuando estaba sentado en la estación, de pronto halló el libro en un banco y se quedó atónito, súper asombrado de su buena suerte. Pero bueno, sin más, ¿no? No se dio cuenta de que el libro incluso tenía alguna anotación, ¿no?, al margen. Dijo, bueno, pues sin más. Pues la cosa es que 2 años más tarde, cuando empezó a rodar la película, conoció a la persona, al autor de este libro, y este le dijo que estaba bastante disgustado porque había puesto un montón de energía en hacer anotaciones en el libro ya publicado para mejorarlo, pum pum, pero que lo había perdido. Alucina que el libro que se había encontrado Hopkins era el mismo que este autor había perdido ese mismo día y se había olvidado en el banco de esa estación de tren. Magia, espiritualidad, el yo, sincronía, sincronicidad, chin, chin, chin. Pam, pam, pam. Casualidad y suerte mezclada con metros perdidos y libros recogidos. Sadness to the bone, 'cause my lover man is gone. You know that Leroy loved me, he treated me so right, but I used and abused him, and he won't come home at night. I heard him say. Deconstruyendo la palabra. ¿Y qué palabra os traemos o qué palabras os traemos hoy? Hablando de Jung, no podíamos traer otra que no fuera máscaras, que acaban siendo bastante caras para aquellas que las llevan porque no muestran su propio rostro y crean una falsa realidad. La sincronicidad. No sé si Coelho quiere aportar algo sobre esta palabra, que sincrono hay sin y sin sin hay cronicidad, y cómo va esto, que esto no va. No, me quedo con la acasualidad o lo causal, aparentemente causal, que igual no lo era. Luego también teníamos otra palabra que soltaros, como es la paciencia, que es la ciencia de la paz, al parecer. Y luego, hablando de áticos y de edificios altos, cómo no traeros la lunática o la manía ática, sería la mani del ático. Claro, la revolución antica. Hombre, la revolución, si no es en las calles, por favor, que sea en un ático. Y que en sea algún sitio. Y que siempre sea una re-evolución. Sí, que bastante atrás estamos volviendo ya, con tanto recorte social, con tanta mierda antisocial que nos meten los políticos y políticas, en sentido, con tanto recorte, con tanta... Ley mordaza, gas mostaza, guerras, miserias y supuestas políticas del bienestar. Así que, bueno, que, para decirlo finamente, que os den morcilla. Y como sé que no soy veganos, sé que en el fondo os va a gustar y todo. I got no stockings that are black. Gets me wondering and the thinking, what's been going on behind my back. Y bueno, con esta sincronicidad, con esta sombra, con este yo, con este mandala, con este análisis, conversación, debate, exposición breve o intensa sobre Jung, sobre su relación con Freud, con su relación con todas nosotras, porque una forma u otra igual nos ha influenciado sin saberlo, ese inconsciente colectivo, ¿no?, que nos mostraba Jung. Y yo creo que otras autores y autoras, o digamos personas, también se han basado de una forma consciente y conscientemente en sus teorías o en su vida diaria sin saberlo, sin ser expertas. Que no hace falta serlo, pero también está bien hablar de pues autores y autoras que hayan hecho un estudio a lo largo de su vida, ¿no? Que hayan dejado su vida, su sangre, su carne, todo en ello, lo hayan dado en el asador. Así que bueno, un beso, un abrazo, nos vemos en las calles, agur, locas y locos del mundo. Y antes de despedirme, me gustaría decir que la verdad es que Jung sí que ha influenciado a bastante gente de una forma inconsciente o consciente, ya que buceando sobre él, aparte de que supuestamente se comenta que ha podido inspirar a Matrix u otras películas de una forma directa o indirecta, como hemos dicho, a muchos autores musicales, así que aquí os dejamos a un autor que, digamos, a mí me trae recuerdos, un saludo. Es que estás salido y por eso quieres saludar. Es el inconsciente. ¿Con qué saludas? ¿Con tu cabeza o con otras cosas? Ya sabes. Ay, lo que diría según Freud de tu libido. Según Freud ya sé lo que diríamos. Así que bueno, un saludo. Ya sabes para quién va esta canción. Así que hasta siempre. Nos vemos en las calles, locas y locos del mundo. Stopping.